Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Quién no ha tenido un fracaso en su vida? Pero lo importante no es fracasar en algo, sino salir de ese fracaso. Según un estudio psicológico, las personas altamente creativas no son más inteligentes que las demás, sino que dedican más tiempo a analizar y jugar con los problemas. Sí, jugar con los problemas. Este estudio reveló que las personas altamente creativas adoptan una actitud o conducta de juego frente a los problemas como si fueran niños. Las personas económicamente exitosas han caído en el camino muchas veces, pero se han levantado porque no permitieron que sus fracasos se adueñaran de ellas. Dicho de otro modo, no fueron víctimas de sus propios fracasos, sino que resguardaron su mente pensando en forma positiva. ¿Qué te parece si las imitamos siguiendo estas claves? Mira, recordá que, primero, fracasar no significa ser un fracasado. Las personas exitosas no basan su autoestima en sus actos, menos en sus fracasos. Más bien, la basan en su interior y tienen un concepto muy elevado de ellas mismas. No dicen, soy un fracaso, sino cometí un error. Y es que lo importante no es fracasar en una empresa, sino no dejarse consumir por ese fracaso. En cambio, quienes no han logrado sus sueños se culpan a sí mismos del fracaso y piensan que son los culpables sin talento y que son un fracaso. Por tanto, el fracaso no es nada personal, pero sí responsabilicémonos de nuestras acciones. Un segundo consejo a tener en cuenta es que el fracaso solo es temporal. Cuando un exitoso tiene un fracaso, lo toma como una lección de vida, de aprendizaje, algo pasajero, y solo obtiene de él el lado positivo. A diferencia de quienes interiorizan el fracaso, que se estancan en esa situación de derrota y no se atreven a proseguir en pos de sus sueños. Acordate que las promesas de Dios están de nuestro lado. En tercer lugar, el fracaso solo es un hecho aislado. Mira, las personas económicamente exitosas ven sus fracasos como algo que no debió suceder. De ninguna manera los toman como norma de vida. No se aferran a nada obsesivamente y saben dar rápido vuelta a la página. Para los hijos de Dios no existe fracaso absoluto, solo son peldaños. Un cuarto punto que podríamos tener en cuenta en este asunto sería que el éxito es progresivo. Mientras más grande sea el sueño, se requerirá mayor capacitación mental, académica, para perseverar y salir exitoso ante las circunstancias adversas. No es lo mismo dar la vuelta a la manzana que escalar una montaña. El triunfo no viene de la noche a la mañana. Por tanto, que el próximo peldaño sea real y alcanzable para no desmoronarse. Un quinto punto sería nuevos intentos, nuevos enfoques. Mucha gente, antes de ser millonarias, incursionaron en promedio de muchísimos negocios. ¿Pero qué tenían en común? Desarrollaban un nuevo plan con una nueva estrategia. Sigamos este ejemplo. Estemos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva o enfoque frente a los problemas y alcanzaremos nuevos niveles. Y si nos cuesta salir de nuestros parámetros normales, entonces deshagámonos de aquellos parámetros porque Dios hace siempre cosas nuevas. Y por último, sexto, seguí siempre adelante. Otra de las características que tienen en común las personas exitosas es la habilidad para reponerse después de un fracaso. Pero, ¿cuál es la clave? Pensar en lo que se hizo mal para no volver a cometer el mismo error. Si queremos realizar nuestros sueños, no permitamos que un fracaso pasado nos destruya. Sigamos adelante, lo cual es una batalla de la mente, pero no nos preocupemos porque tenemos las promesas de Dios de nuestra parte. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.